Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. De la mañana con un minuto. Bienvenidas, amigas, amigos. Gracias por unirse una vez más a nosotros en estos 60 minutos de Juntémonos en la Casa. Martes 24 de febrero de 2015, nuestro programa número 34 de este año. Bien, para el día de hoy les ofrezco escuchar música tan bella como Lucía, ¿no? Con la voz de este grande Serrat. Igualmente tenemos nosotros acá en Ecuador, bueno, músicos, intérpretes fabulosos. Es el caso del grupo ecuatoriano Quimera, con la voz de doña Patricia Ramex. Y precisamente Quimera nos acompañará la mañana de hoy con su música. Igualmente Alberto Cortés, Facundo Cabral. Y, cómo no, nuestras recomendaciones editoriales. Nuestros entrevistados para el día de hoy, ya está con nosotros Ricardo Jiménez, un experto en VIH-Sida, incansable en la lucha, en la campaña precisamente de ayuda, de apoyo a quienes, hombres y mujeres, a jóvenes, a quienes necesitan precisamente de él. Y les comento que ya en nuestra sala de producción está Fabiano Cueva. Fabiano Cueva es otro de los creadores, diría yo, de los artistas importantes que tiene nuestro país. Y pues con un trabajo de memoria sonora, de poesía ecuatoriana maravilloso. El concepto y la dirección es igualmente de Fabiano Cueva. Tengo acá en mis manos su trabajo y con él vamos a compartir en un momento más pues poesía sonora ecuatoriana. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos nuestro programa el día de hoy, dando la bienvenida a Ricardo Jiménez, que para el día de hoy nos cuenta el trabajo con el GAM. ¿Qué es el GAM? Es el Grupo de Apoyo Mutuo y un trabajo con mujeres. Buenos días, Ricardo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar de cosas interesantes y que a veces pasan desapercibidas en la rutina de todos los días, ¿no? La Cruz Roja Ecuatoriana está empeñada en iniciar este trabajo. Bueno, no está en inicio, ya lleva bastante tiempo, de volverlo un trabajo más femenino, ¿no? Es decir, tenemos varios grupos de apoyo mutuo para personas que viven con VIH dentro del programa de VIH-Sida de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y ampliando este trabajo, utilizando esta metodología tan interesante que alguna vez te había comentado y que tú has entrevistado a las personas que llevan esta metodología en el Ecuador, que es Muyumpa, es el polo mitad del mundo. Como te decía, la Cruz Roja Ecuatoriana ha aunado esfuerzos y entonces el grupo GAM para personas con VIH lo está fortaleciendo y lo está volviendo más femenino. Está ampliando la convocatoria a mujeres porque, como tú conoces y como has señalado en algunas veces, porque la experta se está volviendo Beatriz de tanto conversar de estos temas, las mujeres es un grupo sumamente vulnerable al VIH-Sida. Se dice que es 12 veces más vulnerables por varias razones, por razones económicas, por razones de machismo, de postergación todo esto. Entonces, como te comentaba, estamos ampliando el trabajo del grupo GAM con mujeres jóvenes, adolescentes. Paralelamente, la Junta Provincial Pichincha de Cruz Roja Ecuatoriana está llevando a cabo un trabajo muy, muy interesante para mujeres que viven en situación de violencia o que pueden estar expuestas a violencia en la zona de Huamaní. Claro, yo no soy el vocero más indicado porque este trabajo es una colaboración de varias instancias. La que lleva liderazgo es la Cruz Roja Pichincha. Como te decía, también nos fijamos en esa especial vulnerabilidad de las mujeres en situación de violencia ante el VIH, porque la negociación del uso del preservativo, el mismo abuso que implica la situación de violencia, los embarazos no planificados, como hablábamos en una ocasión anterior, y también la violencia que implica tener relaciones sexuales a la fuerza, sin que ellas lo deseen, propicia el VIH, la infección de VIH y nuevos casos de VIH. Y una novedad, Beatriz, y tú eres la receptora en este caso de esta novedad. Estamos ampliando el trabajo a la zona de la 24 de mayo. Quisiéramos ampliar el trabajo para que las mujeres que trabajan en situación de prostitución, que hacen trabajo sexual y todo esto, que son mujeres especialmente, ¿no? Pensando en el 8 de marzo, que se conmemora el Día Mundial de la Mujer, vamos a tener una rueda comunitaria, que es de esta metodología interesante, en el Museo de la Ciudad. Estamos gestionando el uso de este espacio y, claro, la gente del Museo de la Ciudad, que son tan dan una acogida tan grande, tan preocupados por estas situaciones de vulnerabilidad. Conjuntamente con la Cruz Roja Ecuatoriana estamos trabajando, planificando para el 6 de marzo tener esta rueda comunitaria con por lo menos unas 55 mujeres que van a beneficiarse de esta metodología interesante y a la vez crear ciudadanía, propiciar el trabajo de redes y también usar esta metodología interesante para sanar, porque las ruedas comunitarias, la función que tienen, la función primordial, tú conoces más que yo de esto. Esto inició un trabajo en las favelas brasileñas, donde la gente se reunía simplemente para charlar. Y ahí venía lo que alguna vez conversábamos, Beatriz, de que cuando la boca calla, alguien tiene que hablar. Entonces los órganos empiezan a hablar y hablan a través de las emociones y el de tragarse estos problemas, este estrés, y entonces se produce la diabetes, el estrés, las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades mismo aparecen. Así es. Me decía Ricardo, justo señalabas tú hace un momento, cuando la boca calla, el cuerpo enferma, ¿no? Así es. Cuando la boca habla, el cuerpo sana. Sí, nos había parecido en el programa de salud y desarrollo comunitario pertinente, muy valioso y una buena idea el aplicar esta metodología de las ruedas comunitarias, Beatriz. Y entonces se empezó a trabajar en todos los grupos GAMS con la metodología de las ruedas integrativas, sistémicas, comunitarias, para permitir que las personas que asisten a estos grupos de apoyo puedan conversar sobre sus problemas, puedan evacuar este estrés, esta angustia, esta problemática y sanar. Ricardo, ¿se puede hablar de las ruedas comunitarias como una terapia ciertamente grupal donde pues se puede expresar, donde se puede sacar a flote esos miedos, esos temores y comenzar realmente el proceso de cuando la boca habla, ¿no? Cuando la boca habla, el cuerpo se sana. El cuerpo sana, los órganos sanan. No más al silencio, ¿no? No más al silencio. En la sociedad actual tú sabes lo importante que es conversar y a la vez lo difícil que es conversar. Así es. Uno a veces llega apurado a la casa y no habla con la pareja, no habla con los hijos, no habla con los nietos, no habla con los vecinos siquiera. Y entonces todos estos problemas van, como decían los viejitos, nos vamos tragando estos problemas. Y este tragarse envenena el cuerpo. Entonces los GAM de la Cruz Roja han recuperado esta valiosa herramienta y estamos trabajando. Y claro, yo estoy muy emocionado porque esta rueda comunitaria que se va a hacer en el sector de la 24 de mayo va a ser una, no digamos pionera, pero sí una iniciativa muy, muy valiosa para que las personas que están en esta situación tan delicada y tan conflictiva y tan controvertida puedan conversar, ¿no? Puedan hablar de sus problemas. Amigas, amigos, como ustedes conocen, realmente la presencia de Ricardo Jiménez, el vocero de Cruz Roja Nacional, pero además un experto en el tema de VIH, es importantísima para nosotros y nosotros invitamos a ustedes para que cada vez nos informemos mucho más, nos eduquemos en este tema, que hasta el día de hoy creemos que está muy lejano de nosotros, que es una novelería o es un alboroto el que se hace cuando se habla de él. Pero lo que le queremos decir a usted es que Vale la pena hablar y vale la pena hablar en todos los estamentos. Son temas que deberían, como insistimos muchas veces, en que sean temas de sobremesa, temas que no debemos huirlos, que no debemos pues colorearnos, como se dice, ¿no? Ponernos colorados para hablar de temas que deberían ser tratados por la familia entera. Queremos invitarle a Ricardo porque antes de que sea la rueda comunitaria en el Museo de la Ciudad el 6 de marzo, qué importante sería tener acá en nuestro espacio algunos de los protagonistas de esta rueda comunitaria, tal vez las mismas mujeres que van a participar en esta rueda. Para nosotros será un honor recibirlas acá y conversar con claridad, con transparencia, por supuesto, con absoluto respeto, ¿no?, sobre este tema que nos involucra a todas y a todos. Yo creo que es una buena oportunidad para llevar la prevención un pasito más adelante, ¿no? No solo conversar, como estamos proponiendo Beatriz, sino dar pasos decididos para crear ciudadanía, porque es también importante, y sobre todo propiciar, promover el trabajo en red. Si tú y yo nos hemos aliado para hablar de VIH, es mucho más valioso que el que yo esté aislado hablando de VIH o que tú tal vez estés desde tu programa, desde tu espacio de comunicación, intentando trascender con ese mensaje importante, ¿no? Claro que sí. Y Ricardo, decirnos que es importante también renovar nuestro compromiso, ¿no? Sí. Nuestro compromiso y pues de reducir estos índices de contagio, por un lado, y lo otro, seguir en una vigilia que es alrededor del mundo. Es decir, no queremos más casos de VIH, no queremos más muertes, no queremos más discriminación también. Queremos estar más informados y, por supuesto, fortalecer estos grupos de apoyo mutuo, como es el caso GAM, con Cruz Roja Ecuatoriana. Entonces, la invitación queda hecha para una nueva conversación sobre este mismo tema antes del 6 de marzo, Ricardo. Desde luego, yo creo que el próximo martes podemos conversar y desde luego voy a tomar la iniciativa, la coordinación, a ver si las mujeres pueden estar presentes en este programa y conversar contigo. y con la audiencia, ¿no? Mil gracias por tu tiempo. Gracias, Ricardo. Ricardo Jiménez, de Cruz Roja Ecuatoriana, un experto en el tema de VIH-Sida. 9:15 a.m. Y pues vamos a seguir nosotros con este tema de Serrat. ¿Les gusta? Yo creo que sí. Disfrutémoslo. Lucía. Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Una vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tu recuerdo son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. Emprendedores. Compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. 9:20 a.m, amigas y amigos. Habíamos anunciado ayer la presencia en nuestro programa de Fabiano Cueva. Y dije, Fabiano Cueva con C, él me dice, está aquí con K, pero me dice que no importa, que da igual. Bienvenido, Fabiano, gracias por estar acá en el programa. Bueno, Fabiano Cueva, les comento, él es artista multimedios, productor radial, sonoro, gestor cultural. Es parte del Centro Experimental Oído Salvaje, del colectivo Activado en 1996, junto a Iris Dice, así se escribe, se le pronuncia, a Mayrita Esteves. Mayrita Esteves, querida amiga, y pues Fabiano ha desarrollado proyectos de intervención en comunidades y espacios públicos urbanos, transmisiones por aire, satélite y web mediante bajas tecnologías de conexión. Ha publicado, como si eso fuera poco, 7 discos compilatorios de edición limitada y ha participado en eventos internacionales de arte contemporáneo, comunicación, arte sonoro, música experimental y radialismo. Bienvenido, Fabián. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Beatriz, por la invitación. Yo soy de radio, así que siempre me encanta andar por ahí sonando. Sí, y claro, sonando y además un poco investigando, como decimos popularmente, curioseando, decimos, ¿no? Qué importante es eso. Sí, yo creo que la radio es. Sí, yo creo que en el Ecuador tenemos toda una historia de radio que está, digamos, paradójicamente un poco silenciada, ¿no? Yo creo que la radio sigue siendo, ha sido un espacio de formación, de entretenimiento, de que da ciertas claves culturales de lo que hemos sido y somos, ¿no? Yo creo que en la radio, a pesar de todo lo que se dice, de que se viene una era digital agresiva, yo sigo apostando porque estos medios tienen su lugar y tienen un lugar en la vida de las personas, que es un lugar que tiene que cuidarse y que tiene que potenciarse. Claro que sí. Y bueno, cuando leo todo lo que has hecho, lo que estás haciendo en este momento, sin duda alguna, pues es una afición que viene desde siempre, por decirlo de alguna manera. ¿Y de dónde te nace a ti esto de la parte sonora, de la radio, de la investigación? Bueno, yo era desde siempre pegado a la radio. Yo crecí con radio desde la infancia y fui como muchos quiteños y como muchos ecuatorianos, una persona que sentía una extremada curiosidad y un extremado afecto por esas voces que salen casi como un efecto mágico del aparatito, ¿no? Entonces, yo he hecho un camino sinuoso, si se quiere. He estado en algunas experiencias de experimentación con caseteras, con pedales, con síntesis, con aparatos electrónicos, pero también, como yo estudié comunicación, tengo como una curiosidad también desde el lado de la comunicación, y un poco en Oído Salvaje lo que hemos hecho es combinar ambas vertientes, ¿no? Una vertiente que tiene más herramientas de la comunicación, pero que de alguna manera se inscribe en ciertos circuitos artísticos, en ciertos espacios experimentales. Entonces, en esa línea hemos hecho muchas cosas, talleres, publicaciones. Los últimos quizás 10 años estamos como más centrados en pensar cómo se han ido dando este tipo de proyectos similares al nuestro en América Latina, porque nosotros hemos hecho como unas breves investigaciones, unos mapeos donde experiencias similares a las nuestras estaban en el DF, en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires, en Santiago, más o menos en la misma época. Entonces es como una generación, si se le puede llamar, que tenía cierto apego por la radio, por una línea musical, y sobre todo creo que da cuenta de una generación que tiene una formación y una orientación distinta, porque mucha de la escena musical experimental que hay en América Latina ahora, por ejemplo, no tiene formación estricta en música, viene del diseño, de la arquitectura, del arte, del periodismo. Entonces creo que es un momento donde ese estatuto así muy claro, muy muy convencional de lo musical o de lo comunicacional también. Entonces creo que esa es como una cosa que nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces esas investigaciones nos han llevado a trabajar mucho en red. Nosotros estamos trabajando mucho con algunos países de fuera y hacer algunos proyectos en red, que creo que, dado que en algunos países no tenemos la institucionalidad ideal, digamos, y tampoco podemos sentarnos a esperar a que exista, como activar cosas desde el bajo presupuesto, desde las redes de confianza, desde la solidaridad, desde lo que nosotros llamamos las economías no monetarizadas, que son esos eventos que se hacen con pidiéndole el parlante a un amigo, pidiéndole la consola al otro, y salen cosas. Y yo creo que ahí hay unas economías no monetarizadas que son importantes y que, por ejemplo, en el Ecuador son muchas veces las que mueven muchísimo los eventos culturales, ¿no? Fabiana, yo creo que más bien esta es una historia que viene desde hace muchas décadas, ¿no? Acuérdate tú cuando hablábamos de hacemos esto por el amor a la camiseta. Exacto, o por el acolite, ¿no? Y es una forma, ¿no?, de hacer las cosas que se está revitalizando hoy más que nunca, y eso es importantísimo. Ahora, pues Oído Salvaje tiene realmente ya muchos años, tiene su trayectoria. Y dentro de esto, la experimentación también y la cuestión propositiva, en fin. Tú debes saber, una de estas experimentaciones por fuera de esas creatividades en Argentina, cuando a alguien se le prende el foco, por decirlo de alguna manera, y se propone Radio La Colifata, conoces tú, ¿no? Sí, La Colifata hay toda una experiencia de lo que se llaman allá las radios truchas, ¿no? Claro. Que son toda esta experiencia de ciudadana, de comunicación, que me parece súper interesante, porque a veces todo el entrampamiento sobre la comunicación, lo que antes llamábamos comunicación popular, luego alternativa y ahora ciudadana, digamos, ha ido variando el alineamiento de eso, es mucho a veces se entrampa en temas legales, en temas, y yo creo que esta especie de toma de conciencia de la gente, este uso del derecho de la gente a comunicarse y generar unas plataformas, me parece muy valiosa, ¿no? Yo creo que hay experiencias en Argentina muy valiosas, ahí en Chile, en México, en algunos lados, que creo que son interesantes, y yo creo que ahora que tenemos como más información y cosas más a la mano, vale la pena siempre estar como tomándole el pulso a esas cosas que pasan a nivel regional, ¿no? Y yo creo que sí hay una tradición muy fuerte de esa radio, que aquí hay una experiencia de radios populares también, pero creo que esta idea de la radio trucha, que es un uso, digamos, de una reivindicación del derecho a una frecuencia como un derecho humano, un derecho a la comunicación, es una cosa que a mí me llama mucho la atención. De hecho, algunos proyectos que hemos hecho nosotros en los últimos 10 años tienen que ver con la toma de frecuencias de manera, si se puede llamar, ilegal pero legítima, que es como discutir dónde está la frontera entre el derecho, el Estado, la necesidad de las comunidades. Entonces creo que es un debate importante que se tiene que seguir dando, ¿no? ¿Cómo no? Tengo en mis manos poesía mano a mano, Memoria Sonora de Poesía Ecuatoriana. Háblanos de este trabajo. Ese proyecto, y justo ahora que afortunadamente me invitaste, venía y las últimas semanas he estado como viniendo aquí a la radio, a la Casa de la Cultura, precisamente porque estamos con el compositor Juan Muyo impulsando una revista de la Casa de la Cultura, la revista Traversari sobre música, y volver a la Casa de la Cultura siempre es como una experiencia de memoria, ¿no? Y ese fue un proyecto que nosotros empezamos en el 2003, y precisamente Raúl Pérez estaba también en esa época de presidente de la casa, y era un proyecto nuestro para hacer grabaciones en vivo de escritores, de audio, y luego hacer una transmisión por las complejidades del proyecto, porque estaba grabado en un sistema digital que en esa época era un poco costoso. El proyecto quedó como... era en cuatro partes, ¿no? Eran semanas enteras donde se reunían de a dos escritores con una estética un poco de box, donde en vez de moderador había referee y nosotros grabábamos, ¿no? Entonces íbamos a hacer cuatro ciclos, hicimos tres. Ese no era un buen momento del país económicamente, tuvimos problemas para conseguir auspicios, lo autofinanciamos y tomó casi 10 años que se pueda terminar. Entonces en el 2011 por fin pudimos terminarlo y hacer una edición lo más cuidada, donde en cuatro sedes reunimos las grabaciones de los escritores hechas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Y lo que hicimos fue un debate en el que yo coincido mucho con Juan Muyo, y que es un poco la perspectiva que se le quiere dar a la revista de Traversari, que quiere impulsar la Casa de la Cultura, que es esta idea de para qué sirven los archivos. O sea, cuál es la idea de los archivos, cuál es el lugar de los archivos, si tenerlos encajonados o tenerlos guardados, cómo digitalizarlos. Entonces creo que hay un debate importante, sobre todo porque en el Ecuador no tenemos una fonoteca nacional. Que deberíamos tenerla. Es decir... Sí, yo creo que es una corriente que está muy fuerte en América Latina. Yo estuve en octubre en la Fonoteca Nacional de México, que ha hecho una inversión muy grande, muy importante, que digamos para la escala de esa economía y de ese país es una gran inversión que tampoco podríamos emular porque es bastante alta, pero yo creo que hay ciertas metodologías que se podrían replicar, ¿no? Que es cómo se dinamizan los acervos, cómo se inventarían. Yo creo que en el Ecuador ya hay inventarios, o sea, más o menos se sabe dónde están los acervos, tanto públicos y privados. De hecho, el mismo Juan Muyo estuvo involucrado en ese diagnóstico, que fue en la declaratoria de emergencia del patrimonio nacional. O sea, están ubicados los acervos públicos y privados y más o menos se sabe en qué estado están. Yo creo que lo siguiente ya es tomar una decisión, que es una decisión política, creo yo, institucional, de ver una manera viable de hacer una fonoteca. No creo que podamos en este momento plantearnos una gran fonoteca elefante, gigante, con un montón de personal que necesite una gran infraestructura, sino que creo que tenemos que en eso ser un poco creativos y buscarle una solución, sobre todo para el tema de preservación. Creo que el tema de preservación es importante, no es suficiente porque hay que hacer catalogación y hay que hacer un tipo de catalogación, digamos, que no solamente reseñe datos y fechas, sino que también un poco incluya un tipo de ficha un poco poquito más comentada, si se quiere, y sobre todo una cosa que a mí me interesa y que a Dios Salvaje le interesa, que es el uso de los archivos se conozcan, que la gente venga, que se apropie, que se usen, porque creo que hay una idea del archivo muy como monumento, ¿no? El archivo es una cosa valiosísima que está guardada, pero que no se sabe para qué sirve, y que no se sabe para qué sirve, porque si tú le dices digamos, al público no especializado, este libro o esta grabación vale la pena, se le coloca como en un pedestal donde se vuelve como inaccesible, intocable, esa idea del archivo un poco como monumento, como reliquia, y yo creo que los archivos son para usarlos, para intervenirlos, para repensarlos, para que la gente los recorte, los pegue, y yo creo que, digamos, socializar, posicionar ese concepto de archivo es un tema importante, y yo creo que estamos en ese camino y hay que ir dando pasitos, ¿no? Creo que hay que pasar de esta idea del archivo como una cosa de reliquia y pasar a una idea activa, si se quiere, de los archivos. Fabiano, pues esto que tú acabas de plantear, yo creo que tal vez 2 décadas o más se viene conversando. Por supuesto, no, no es un debate Juan, nuevo, así ¿no? Es. Mm-hmm. Juan Mullo ha planteado muchas veces este debate, ¿no? En foros donde pues ha habido el interés realmente de quienes investigan, de quienes están atrás de estos archivos. Tú lo vuelves a plantear ahora y la verdad es que no hacerlo sería minimizar esas voces que están en estos archivos, ese pensamiento, esa forma de decir las cosas, ese sentir de intelectuales, de artistas, del pueblo, de la gente de la calle, es decir, minimizar toda una forma de expresión cultural, ¿no? Sí, yo creo que además en lo radial, lo sonoro, lo oral, ha estado muy presente está presente en nuestra cultura, ¿no? Pero yo creo que habría que pensar una manera inteligente y creativa de darle sentido a esa posible fonoteca, plantearlo así como posible, y yo creo que ahí se puede echar mano de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo personalmente no creo que debamos esperar a tener el gran edificio y los grandes servidores y toda esta cosa que requiere una inversión muy grande, sino empezar a diseñar, creo, quizás desde cada, porque está, por ejemplo, la Casa de la Cultura tiene un acervo muy importante en la radio, muy importante, hay otros acervos, digamos, que están en algunos lados, algunos archivos públicos, privados, entonces yo creo que articulando todo ese conjunto y creando desde el Estado, eso sí, unas condiciones de preservación, de catalogación y de puesta en valor de esos archivos, yo creo que es posible, creo que se puede caminar hacia ahí y sobre todo hacer que la gente los conozca, o sea, saber que aquí está grabado Jorge Carrera Andrade, que aquí está grabado Benjamín Carrión y que esas voces de alguna manera no son un asunto del pasado, sino la idea del archivo es que un poco es como un anclaje en el presente, ¿no? Los archivos son interesantes no por el pasado, son interesantes por el presente. Además, y creo que esa es sería como lo interesante de posicionar, ¿no? Claro que sí. Además, hoy más que nunca hablamos a diario de lo patrimonial, de ese derecho que tenemos, pues, a usufructuar de lo nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas condiciones para comenzar a caminar en ese sentido. Sí, yo creo que estamos a tiempo todavía. Yo creo que por los archivos están ubicados, están en condiciones bastante, digamos, donde es posible hacer una digitalización, un cuidado. Yo creo que también habría que abrir esa mirada, ¿no? Abrir no solamente al tema de las grabaciones, sino también al tema de documentación, fotografías, partituras, fotografías. Entonces, yo creo que es todo un universo, porque, por ejemplo, en estos días que estoy escribiendo un artículo para la revista Traversari justamente sobre el tema de los archivos, hay una fotografía que va a ilustrar el artículo, y yo decía, pensando así un poco en esta fotografía lo que se ve es sonido. O sea, se ve una persona en los años 60 en Imbabura con unos audífonos. Entonces creo que hay como una serie de signos culturales que se dan alrededor de lo sonoro, que incluye documentación, partituras, revistas, por ejemplo, de sonido de música que han existido. Y en eso creo que no hay que no establecer categorías tradicionales, ¿no? Yo creo que tan valiosa es una revista de música especializada como una revista de las pocas que ha habido, por ejemplo, aquí sobre música pop. había una revista en Guayaquil que se llamaba Pop Music. O sea, creo que en términos culturales se debe hacer una valoración un poco horizontal, no establecer jerarquía entre que el gran documento y el documento mínimo. Yo creo que en términos de memoria y en términos de los afectos de la gente, todo documento es importante. Entonces creo que exactamente, y creo que todos dicen cómo hemos sido, cómo somos, qué nos ha gustado y por qué somos un poco este conjunto de afectos que somos los ecuatorianos, ¿no? Tenemos acá precisamente Poesía Mano a Mano, Memoria Sonora de Poesía Ecuatoriana. Yo quisiera pedirle a Fabiano, pues queremos compartir con nuestro público este trabajo. Entonces, sí, a mí me gustaría el track número 4 del disco 1, donde está Jorge Enrique Adum y Efraín Jara y Drobo leyendo en vivo en el Teatro Prometeo. Eso fue grabado el 31 de octubre del año 2003, aquí en la Casa de la Cultura. Muy buenas noches. Este es el último encuentro de este mano a mano de poesía. En la esquina derecha, Jorge Enrique Adum. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Nadie sabe en dónde queda mi país. Lo buscan entristeciéndose de miopía. No puede ser tan pequeño y es tanta su desgarradura, tanto su terremoto, tanta su tortura militar, más trópico que el trópico. Tampoco lo sé yo, yo que lo amo a pesar de mis jueces. La corte se reúne en el café las tardes y ni un testigo, sino mi taza que pagaron una vez. Y condenado a muerte en su dulce calabozo, abro los ojos de vez en cuando, lo veo igual y le pregunto, ¿qué siglo será hoy? ¿Dónde se esconde el corazón para hacerme doler? Si de la tierra no te quedara amar sino el paisaje, si solamente te faltara la espada agresiva de su luz, pero no es ese el caso. Sucede que no estoy orgulloso de mi aldea ni de su río, el único que sigue siendo el mismo bañándote 100 veces, ni de la cometa que enarbolaba el polvo en el mercado. No me dejan estarlo, nunca me han dejado unos señores compatriotas, 50 años en la misma esquina calculando los mismos asuntos importantes. El mundo solo va de su bolsillo a su bragueta. Y ven pasar el tren y no lo toman. Ven acercarse el día pero se acuestan. Ven la vida pasar pero regresan. Y animal, voluntariosísimamente, se amarran por el cuello al palo de la iglesia. ¿Debo estar orgulloso de qué? Si la ternura, solteronas de ambos sexos me robaron en la infancia, aprovechando que no estuve. Y lo demás, cuando indagan si es aún una colonia pobrecita, con la cabeza a un lado, mientras le abren la blusa democráticamente. ¿Qué puedo contestar si ven la fecha de hoy y notan que vive el encomendero todavía en su fósil? Si me miran llevando a un indio de la mano, aterido de patrón y tiempo, intacto en la obediente piedra, estatua para adentro con que lo llenaron. Ah, si fuera dable por un día limpiar el amor de todo cuanto es cierto, como cuando nos toca los párpados del delirio, porque a veces no es posible tolerar a la madre con sus cosas. Quisiera entonces que no encuentren la lupa, que no miren de cerca lo difícil, eso no nuestro, tan desprecio, tan asco. Pero insisten, y como soy patriota digo, sucede que los incas, ¿en dónde queda? Di, ¿qué le hicieron? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Animal. Exposición del artista de la plástica Osvaldo Bonilla. Animal. Visítela de martes a sábado, de 9 horas a 17 horas, en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 4 de marzo de 2015. Animal. Enriquezca su biblioteca personal con el libro Los Nazarenos, de Marcelo Lalama, presentado por la escritora Julia Erazo, el miércoles 25 de febrero de 2015, a las 19 horas, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Nazarenos, un libro que usted debe tener, debe tener, debe tener. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a la presentación de los libros La Pluma que no muere, de Justino Cornejo, y Ternezas y Soledades, de Marigloria Cornejo. Jueves 26 de febrero de 2015, 19 horas, Aula Benjamín Carrión. Leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, seguimos entonces con Fabiano Cueva y queremos agradecerle, realmente nos ha hecho, fuera de micrófono nos decimos, estamos emocionados. Y más me emociona porque me cuenta que es bastante necio. Entonces, claro, estos proyectos, no digo yo, no hay que soltarlos, ¿no? Es decir, si ha sido un sueño de algunas décadas de mucha gente con una visión a futuro, ahora que hay como que están abriéndose un poco de puertas, pues es el momento de seguir con toda la fuerza, ¿no? No, sí, yo creo, ¿no? Y bueno, yo he trabajado independiente toda la vida, ¿no? Pero yo sí creo que hay momentos donde los espacios independientes se acercan y se encuentran y congenian y logran acuerdos con las instituciones. Yo creo que así se construye una escena cultural sólida. Yo creo que los problemas están ubicados. Yo creo que hay de ambas partes, hay como posibles soluciones, y yo creo que es como un trabajo conjunto de sacar adelante las cosas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que acabamos de oír, de alguna manera recibió ayudas de muchos lados, si bien económicamente lo gestionamos nosotros y fue largo y sufrido como podría ser, pero yo creo que las cosas salen, yo creo que hay que tener tino, hay que tener paciencia y hay que ser necio, ¿no? No hay otra manera de hacer las cosas en el Ecuador. Fabiano, gracias por estar acá en nuestro programa y nos gustaría ciertamente poder hacer un seguimiento de esto, que de la revista, claro que sí, de tu trabajo, también de tus sueños. Pues, y acá esta puerta siempre abierta y el programa, bienvenido siempre, te vamos. Muchas gracias, Beatriz, gracias. Y les contamos algo, precisamente desde el día de hoy, desde el día de mañana, vamos a poder usar esta poesía mano a mano, Memoria Sonora de Poesía Ecuatoriana, y lo vamos a hacer en nuestro segmento. Estamos acostumbrados ya a leer nuestros cuentos, nuestra poesía, ahora vamos a compartir este trabajo de Fabiano Cueva, poesía mano a mano, aquí en Juntémonos en la Casa. Entonces, cada día vamos a tener una voz, una forma de pensar, una forma de expresarse, una forma de hacer poesía acá en nuestro programa. A Fabiano, mil gracias, gracias. Muy buenas noticias, buena energía. Así es que bienvenido siempre. Gracias, Beatriz, a ti. Vamos a escuchar al grupo Quimera. Ahora sí, y esto es el violín de Becho. No sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. ese triste sonido. Se desespera cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Faltan 13 minutos y serán las 10 de la mañana, amigas y amigos. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos rendirá esta noche un homenaje al escritor Raúl Pérez Torres, presidente de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la entrega, con decoración, Medalla de la Amistad. Y pues miren, esto inicia a las 19:07 en la noche. Jorge Rodríguez Hernández, embajador de Cuba en Ecuador, manifestó que el reconocimiento se debe a las múltiples muestras de amistad y solidaridad con el pueblo cubano. Una velada artística entre Cuba, Ecuador, Ballet Ecuatoriano de Cámara y artistas cubanos. Pues queremos invitar a todas y todos que sean parte de este homenaje en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues, miren ustedes... sabemos que el maestro Rubén Guarderas intenta comunicarse con nosotros porque habíamos creado una entrevista telefónica. Sin embargo, parece que hay algún problema de comunicación. Vamos a insistir a ver si es que podemos escucharle al maestro Guarderas. ¿Nos puede dar alguna información sobre la actuación del Ballet Ecuatoriano en la noche de hoy? Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana y esperamos la llamada del maestro Rubén Guarderas para conversar con él estos últimos minutos que nos quedan. Por otro lado, amigas y amigos, quiero comentarles que Fábula de Soplador y la Bella es una ligera novela de Ulises Estrella y pues queremos el día de mañana compartir con ustedes este fragmento. ¿Tenemos la llamada del maestro Guarderas? No es el maestro Guarderas, caramba. Esta novela a la que hago alusión es una novela corta, Fábula del Soplador y la Bella, y se basa en una leyenda de la época colonial, quiteña, cuya trama está tejida a partir de residuos del mito cretense del Minotauro y de restos que provienen de otro motivo ancestral. El padre, que pierde a la esposa a consecuencia del parto y que cuida obsesivamente de la hija. Esto sucede en la leyenda quiteña y el padre encierra a la hija a fin de evitar su destino trágico. Sin embargo, cuando la jovencita cumple los 15 años, se enamora del joven soplador de botellas y luego asiste a una corrida de toros. El toro negro la descubre entre los asistentes, la mira fijamente, salta la barrera, persigue a la joven. La joven se desmaya, es llevada a casa y pocas horas más tarde muere a consecuencia de la fiebre. Pero, ¿quién es el toro? Una fábula del soplador y la bella. Ulises Estrella, con un estudio de Iván Carvajal, usted ya puede adquirirla. Amigas, amigos, mil gracias a su sintonía, el programa del día de hoy. Desgraciadamente no hemos podido tener la comunicación adecuada con el maestro Rubén Guarderas para que nos comente sobre su presentación dentro de este homenaje en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, homenaje al escritor Raúl Pérez Torres. Bien. El día de mañana, para el día de mañana les recuerdo que estará con nosotros Ana María Valareso, actriz ecuatoriana a quien participa en la obra de teatro Peluconas Light. Bien, tenemos que cerrar ya nuestro programa. Buenos días, gracias Andrés Viracocha. Y mañana a las 9 estamos listos aquí en Juntémonos en la Casa. Señoras, señores, buenos días.